la camisa, $3, a tres. ¡Aguacate por el dólar! ¡Tres por el dólar! $3 la camisa. Camisa de 3, de 5, de 7, a 5. ¡Aguacate, 3 por el dólar! ¡Manzana, 5 por el dólar! ¡Dólares de aguacate, dólares! ¡Aguacate mexicano! ¡Del bueno, el cremoso! ¡3 por el dólar! Manzanas 5 por el dólar, 5 manzanas por el dólar, baterías 4 por una cora, 4 aguacate 3 por el dólar, 4 baterías por una cora, aproveche, aproveche, barata, aguacate del bueno, el cremoso, 3 por el dólar, 4 por una cora, 4 pilas por una cora, aguacate 3 por el dólar, manzanas 5 por el dólar, 5 manzanas por el dólar, aguacate 3 por el dólar, 3 aguacates por el dólar, aguacate del bueno, del cremoso, 3 por el dólar. Lámpara recargable, lámpara de frente, aquí se la tengo, barandas, ventiladores de pedestal, aguacate 3 por el dólar, mosquiteros, 3 aguacates por el dólar. Aguacate 3 por el dólar, 3 aguacates por el dólar, aguacate 3 por el dólar, el bueno, el cremoso 3 por el dólar. Aguacate 3 por el dólar. Para su televisor, para su equipo sonido, para el DVD, el teatro en casa, aquí se lo tenemos, aprovechando.